acciones, quien dirá que fue obligado a hacerlo bajo amenazas. Juan Mónaco ganó el ATP 500 de Hamburgo y se ubicó entre los top 10 del tenis mundial. El tandilense partió hacia Londres, donde participará en los Juegos Olímpicos junto a Nalbandian, del Potro y Berloc. Barack Obama se reunió con familiares de las víctimas de la masacre de Denver. El presidente de los Estados Unidos les dijo que el culpable sentirá todo el peso de la justicia. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Diego Corbin. Control central Diego Roldán y Cristian Barrio Nuevo. Edición Ezequiel Sánchez. Edición periodística Claudio Favieri. Coordinación Andrea Valdivieso. Redacción Fernando Farías. Redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta. Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasó un minuto de las 7 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a Adrián Corol. Pero muy buenos días, aquí estamos, con todo, volvimos con todo después de una semana en la cual pasó muchas cosas y un fin de semana con muchas cosas, pero está, los extrañé. Sí, eso, yo quería que lo dijera. Los extrañé, o sea, no extrañaba el reloj. Claro. A la mañana, pero sí me faltaba algo, viste, a la mañana como que uno ya se despierta acá con la muchachada. Sí. Lo de muchachada lo decía mirando a Lugo Paredero. Yes. Muchacho, le decía. La condena de los teenagers es así, es tremenda. Te encasilla. Sí, y le digo para jóvenes, sí. Yo me quedo tranquilo ahora, después Walter Guber nos va a hablar, el triunfo electoral en el país amigo, en la India. Estamos con la tercera posición a muerte. Sí, no. Mire, es cierto que uno al reloj a esta hora le da insatisfacciones, pero cuando uno se pone a ver, Walter Guber, lo que fueron las elecciones en la India, puede agarrar el micrófono, amigo Guber, por el mismo precio. Sí. Se pone a ver lo que fueron las elecciones en la India, que gana el Partido Nacional Indio, y dice, pues, si la semana pasada, el Congreso Nacional Indio, y la semana pasada hablábamos del Congreso Nacional Africano. Y uno dice, bueno, ¿y qué ten...? Y esa musiquita traída de... No se sabe si de Durban, porque hay muchos indios en el lado este de Sudáfrica, dado que allí los británicos dijeron, bueno, ya que tenemos colonias en la India y tenemos colonias en Sudáfrica, entonces, ¿qué hacían? Llevaban gente india a trabajar la caña de azúcar y el té en la costa este de África, de Sudáfrica. Y en la India había otro, así como estaba Mandela remando y remando con el Congreso Nacional Africano, había otro muchacho, Walter Guber, que remaba allá, dijo un día, y si es necesario dejo de comer, y si es necesario en vez de dejar de comer voy a empezar a soliviantar al pueblo. Algo de eso pasó, ¿no? Sí, un señor que se llamaba Gandhi, que le decían el Mahatma. El Mahatma. Hay además una novela que relata maravillosamente toda la gesta de la independencia de la India, que es Los Hijos de la Medianoche, escrita por Salman Rushdie, que después se hizo famoso por haber sido sentenciado, digamos, a muerte por haber sido blasfemo frente al Corán. Pero la historia de la independencia de la India, justamente Los Hijos de la Medianoche, habla de dos niños nacidos la noche de la independencia de la India. Que no fue fácil para la India liberarse justamente del yugo británico, porque, tal como vos decías, los británicos no solo sojuzgaban a la India, sino que además los utilizaban a determinadas castas y a determinados grupos hindúes para ampliar y lo utilizaban, digamos, como fuerza de choque en otros países del imperio, ¿no? Los famosos, entre otras cosas, creo que lo hemos visto hasta en serie de televisión, los famosos lanceros de Bengala, por ejemplo. Uh-huh. Que eran las tropas digamos mercenarias locales reclutadas para mantener una política colonialista. Pero volviendo a lo que vos decías al principio, creo que hay, yo no sé si llamarlo revival o hay una vuelta, por lo que decíamos de Mandela, por lo que decíamos de Sonia Gandhi, a estos liderazgos y a estas organizaciones, a estas gestas anticolonialistas o antiimperialistas que signaron los 70, los 80, y en el caso de del triunfo del nuevo presidente de la India, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Si uno se pone a hacer cuentas, Walter Gruber se encuentra con que China y la India tuvieron un desprendimiento vía revolución pacífica de el mandamás británico, y el otro una revolución interna que después de la Segunda Guerra hizo que en China mutara lo que era el Partido Nacionalista de tendencia pro-occidental hacia el liderazgo de Mao Zedong y la revolución. Entonces uno dice 1947 en la India, 1949 en la China. Y vos decís, claro, después del gran sacudón que significó la guerra mundial, no solamente fue el horror de la muerte en Europa, sino fue el cambio de las relaciones de poder en el mundo. Y ahora uno podrá preguntarse, ¿no estarán asociadas estas crisis de liderazgo en Occidente, donde uno se encuentra con que saltan uno atrás de otro los negociados de los bancos, ¿no? Ahora en Suiza están investigando al HSBC, que todos le decimos HSBC como diríamos Coca-Cola, ¿no? Pero están investigando a todos los bancos, y al mismo tiempo uno dice, bueno, India es una de las grandes potencias. El presidente que acaba de ganar del Congreso Nacional de la India se llama Pranab Mukherjee, no sé cómo se pronuncia, Walter, vos decís que probablemente se pronuncia así. ¿Qué hora es en este momento en Nueva Delhi? Son 15:34, ahora son 15:37. Es interesante porque son 8 horas y media más, según acá los meridianos. Es el segundo país más poblado del mundo. El primero es la China, precisamente. O sea, India y China juntos son 2.500 millones de habitantes. Este señor es abogado, politólogo, periodista, qué sé yo. Pero es uno de los países que más ingenieros fabrica por, digamos, en el coeficiente de ingenieros por habitante, es uno de los que más fabrica. ¿Cuál ha sido su gran ventaja comparativa sobre los años 90? No las privatizaciones y el neoliberalismo, sino que aprovecharon el uso del idioma inglés. Ellos tienen como idioma oficial el sánscrito, toda esta historia, digamos, propia de su cultura, pero se habla el inglés habitualmente en la calle, y aprovecharon el inglés para desarrollar software. Entonces se convirtieron, por tener mano de obra barata, tecnología propia que desarrollaron en la época en que Indira Gandhi estaba muy cercana a la Unión Soviética. De hecho, ellos desarrollaron energía atómica, desarrollaron muchos laboratorios de nuevas tecnologías, lo aprovecharon en la generación de software. Y fueron la gran fábrica de software de la última década del milenio pasado. Agreguemos, Eduardo, que dentro de, en la época de la Guerra Fría, las las dos grandes potencias. Estados Unidos jugó en favor de Pakistán y apostó en favor de Pakistán, que también era una potencia nuclear y que tiene una rivalidad histórica con la India, mientras que la India se apoyó en la Unión Soviética. Uh-huh. Y, digamos, eso también explica o forma parte de su desarrollo, ¿no? De su desarrollo independiente, inclusive como potencia nuclear y ahora más que nada como una de las potencias integrantes del famoso grupo BRICS. Yo le puedo sugerir que en vez de ahora más que nada diga hoy más que hoy nunca, más que nunca, ¿eh? Porque es una manera de... Pues bien, le vamos a dar los muy buenos días a María Fernanda Heras. ¿Cómo le va? Buen día a todos, muy bien. Se la ve muy elegante, muy despierta. Uh-huh. ¿Siempre usted habitualmente se levanta para escuchar Hoy Más Que Nunca y dijo, bueno, hoy los voy a acompañar? Hoy los voy a acompañar, sí, totalmente. Bueno, usted habitualmente está después en la folclórica. Exacto. Con un señor que se ganó un premio Nobel, un Martín Fierro. Un Martín Fierro. Pero se podría ganar. Recolección de Martín Fierro tiene. Sí, bueno, está por el otro día, el otro día se llevó uno. Qué capo que es, ¿eh? Yo los escucho. Uh-huh. Yo cuando me voy de acá los escucho. El otro día estuvimos hablando bastante de usted. No me digas. Sí, al aire. ¿Sí? Sí. A mí me gusta cuando hace la descripción el otro día, se puso a hablar de lo que era la recolección de residuos, la falta de recolección de residuos, entonces dijo todos los restos de comidas que había en las bolsas de residuos. Entonces parecía un menú, pero de Ciudad Gótica. Sí, sí, sí, el estómago se revolvió. No mencionemos hablando, a Ciudad Gótica, ¿eh? No mencionemos a Ciudad Gótica. Y hablando de Ciudad Gótica, Walter Gubar, este muchacho no era simplemente un loquito suelto. Era un tipo que andaba solo. Pero tenía un plan mucho más macabro que ir al estreno a masacrar gente. Sí, pero lo curioso, lo dramático también de todo esto es de que no se trata de un estudioso del Corán, no se trata de una persona que usaba turbante, no se trata de una persona que oraba mirando hacia la Meca, ni que comía alimentos extraños, sino que se trataba de un típico joven norteamericano protestante que comía hamburguesas, que no se informaba por Al Jazeera, sino que seguramente más por la Fox News y por CNN, y que seguramente leía el Washington Post, y que además estudiaba una de estas carreras avanzadas, de las que también hablábamos de alguna manera, que es neurociencia. La otra cosa, digamos, más llamativa es que hasta ahora todos los testimonios lo describen como un joven normal. Digamos, si esta es la normalidad, Estados Unidos está bastante en problemas, porque además, en realidad, Estados Unidos y la paz, digamos, parte de su historia es la búsqueda del enemigo externo, digamos, desde la caída de la Unión Soviética más aún, digamos, encontraron a Bin Laden, después encontraron a Saddam Hussein, etcétera, etcétera, y siempre son... Perdón, Walter, es interesantísimo lo que decís. Encontraron y fabricaron. A los dos que, ¿no? A los dos que mencionó los fabricaron. Y si uno busca una infeliz coincidencia, a este muchachito también lo fabricaron. Lo que pasa es que involuntariamente, a los otros lo fabricaron para hacer el mal y a este involuntariamente le salió así, ¿no? Claro, pero por eso digo que lo dramático es todos los testimonios donde hablan de la supuesta normalidad, entre comillas, de este joven americano, norteamericano promedio, ¿no? A su vez, donde en un país que está absolutamente aterrorizado con los temas de terrorismo, con la seguridad, le permiten, digamos, la compra de un fusil de asalto, dos pistolas Glock, 6.000 proyectiles, compró 6.000 proyectiles por internet, etcétera, etcétera. Bueno, Estados Unidos se encuentra en este momento casi, digamos, con su propio enemigo interior, se encuentra con su propio enemigo interior, porque además ni siquiera se trata de un grupo supremacista blanco, porque en otras oportunidades, digamos, no es el primer caso de estos. Recordábamos el otro día, el mismo viernes recordábamos la película Bowling for Columbine, pero justamente no nos habíamos dado cuenta cuando lo mencionábamos que esto ocurre a muy pocos kilómetros de distancia, 30 kilómetros de distancia de Columbine, ¿no? Para ellos es una cosa normal, son como pulsiones sexuales, matar gente de a uno o de a 15, ¿no? Porque las armas las tiene como quien tiene una mascota aquí. Me llamaba la atención que una de las sobrevivientes del cine de Aurora, de Colorado, donde sucedió esto, decía, pero qué locura hacer una cosa así como si estuviéramos en temporada de caza, decía. Su manera de angustiarse con esa frase me parece que explicaba más que un libro. Vamos a escuchar ahora unos segundos, los primeros segundos de las comunicaciones policiales una vez que sucedió lo de Denver. Lo que es interesante para los que sepan inglés, desde ya la atención y las palabras de los operadores de este pueblo tan aparentemente tranquilo, pero los que por ahí no entiendan exactamente el inglés, en el tono de la voz se van a dar cuenta también la intensidad de la tragedia. 453, exactly where are you? In front of the theater. Give me some more cars inside of the theater, in front of theater 9. Need more cars inside, in front of theater 9. 316, be advised. If somebody's spraying some gas over here, too. 316, I can copy. 316, somebody's spraying gas in here, too. Copy, somebody's spraying gas. 316, I need a rescue in here, hot, too. I got a guy shot. Inside of theater 9? King 6, we got another person outside shot in the leg, a female. I got people running out of the theater. They're shot in room 9. Any gas masks in 9? Get in at 9. Any units that can bring gas masks to theater 9? Again, we need gas masks. Ahí está, estas son las primeras modulaciones, está en inglés, pero se siente lo que fue esa tragedia, la descripción, la rápida reacción, los pedidos de máscaras de gas sobre el final. Quiero decir que este material en Estados Unidos está no es de difícil acceso a la gente está acostumbrada, así como tiene armas, a estar pendiente de lo que sucede en sus pueblos a través de las radios policiales. Por eso este material estuvo rápidamente disponible en, ¿no? Por el contrario, pensaron que se trataba de alguien por la vestimenta, pensaron que se trataba de alguien de las fuerzas especiales, ¿no? Pero la confusión también surge con que creen que es un ataque de gas y que piden todos primera, que lleguen con, que provean de máscaras porque creen que es un ataque de gas. Lo primero que hace es lanzar dos bombas de gases lacrimógenos, y después la gran suerte, digamos, en este contexto es que se le traba el fusil A-15, porque empieza a utilizar las pistolas y una escopeta. Ese fusil A-15 carga 100 proyectiles, lo cual hubiera sido, además, él inicialmente no tira al aire, con lo cual eso hace que la gente aumente la confusión, en el sentido que la gente pensaba que era parte del show. ¿No? Tenemos también unas palabras de Obama, porque Obama, por un lado, ha decretado 5 días de duelo, y esto, evidentemente... Antes de entrar al análisis de Obama, me gustaría que relataras, Walter, lo que pasó después, porque este hombre terminó de hacer este feroz atentado y no se pegó un tiro. No, para nada, en absoluto. Es más, logra, fíjate que la policía, dentro de todo, a pesar de que hay una se percibe una cierta confusión en la comunicación, digamos, hay una duda en la reacción policial, pero logra salir de la sala de cine, logra llegar hasta el estacionamiento y es detenido recién en el estacionamiento. Con lo cual, digamos, evidentemente ni siquiera el lugar logró ser del todo cercado. Y había dejado su casa como una trampa llena de bombas cazabobos. Claro, tardaron más de 24 horas en desactivar todos los mecanismos dentro de la casa. Ahora, volvemos a lo mismo, fallaron todas las alertas previas, en el sentido de un tipo que está comprando 6.000 cartuchos, que quiso hacer un curso de tiro que no se lo permitieron hacer. La madre le dijo, dieron con el tipo exacto, no dieron con la persona que están buscando. ¿Te puedo señalar una infeliz coincidencia? Se cumplía un año de la masacre de Noruega. De Noruega, exactamente. Cuando uno dice, aparecen personas que tienen un nivel de desvarío absoluto, pero que una sociedad que vive con el concepto de la seguridad todo el tiempo, se les escapan aquellos arquetipos que no están dentro del enemigo que tienen que perseguir. Claro. Que tiene que ser pakistaní, que tiene que ser musulmán, que tiene que ser excomunista, no sé, cualquier porquería, digamos, ¿no? No, les aparece un blanco de su propia, de su digamos, de su propia cría, sin antecedentes. Ahora, son tipos que ningún amigo ni los padres detectaron que estaban en condiciones de desatar una furia criminal de semejante calibre. Es decir, que los sensores, no solamente de la seguridad, sino los sensores culturales, están completamente inhibidos. Sí, la única matiz de diferencia entre el quien perpetró la masacre en Noruega, Anders Breivik, es que él al menos argumenta razones ideológicas del, digamos, el combate contra la inmigración, el combate contra la socialdemocracia, digamos, y en el juicio él se proclama más o menos un prisionero de guerra, que en absoluto es el caso de de James Holmes. Claro, pero este muchacho se compró la ideología de la película Batman, que es una ideología que divide al mundo entre buenos y bizarros, ¿no? Digamos, si uno piensa, Hugo, en la ideología que hay detrás de Batman, está diciendo, bueno, en vez de invertir, como invirtieron en Hollywood en la época de reconstrucción de las batallas del Pacífico y todo eso, invierten en construir al enemigo de la sociedad, que lo ponen en personaje fantástico. Que es la ideología de la industria hollywoodense, más allá de Batman, ¿eh? Bueno, pero además es la ideología de la CIA. Esta maldita saga de Batman, además, ¿no? Claro, justifica la existencia de poderes estatales sin control de la democracia, es la existencia de enemigos peligrosísimos. Claro, Batman un parapolicial. Hace falta un paraestado, digamos. Pero recordemos, porque lo hemos comentado aquí, que el presidente Obama, porque no hay que sesgarlo solo a la industria de Hollywood o a las películas de Batman. El presidente Obama se reúne todos los martes con sus asesores de seguridad nacional en teleconferencia con 100 asesores que le dicen quién es el próximo tipo en la lista de candidatos a asesinar en alguna parte del mundo. Es decir, que esta ideología está, digamos, arranca en la Casa Blanca o en el Pentágono, como donde prefieras, y después obviamente también pasa o es tamizada por Hollywood, ¿no? 7:20, dígame, María Fernanda, usted cuando termine este programa se va a hacer unos pasitos para allá y lo va a ir a saludar a Omar Cerasuolo. Esta semanita lo tenemos ausente, así que me doy unos pasitos. ¿Así que se queda con nosotros? No, me quedo solita ya 4 horas. ¿Solita? Sí. Solita y desausada. ¿Va a hacer radio? Sí, vamos a hacer repaso de diarios, a escuchar buenos temas. ¿Necesita compañía? Si quieren algunos, o más de uno. Totalmente. Bueno, de los teléfonos, porque a lo mejor hay algunos que dicen... yo puedo. Para decir no trabaje tanto. Antes les cuento cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 8 grados 4 décimas tenemos de temperatura. Humedad 93%. Hay sensación térmica en este momento. La presión 1015 hectopascales. El viento está despejado. La visibilidad es óptima. Para hoy vamos a tener una temperatura máxima de 16 grados. Y ahora sí, les contamos cómo se pueden comunicar con nosotros. 4999-8700. 4999-8700. Le vamos a hacer un homenaje a Mónaco. Pero a dos Mónacos, a la ciudad de Mónaco, porque tuvo una princesa, que ahí hubo un tenista que jugó en primera ese tenista, ¿no? pero ahora en Mónaco, después Adrián Corol le va a hablar de una entrevista que le hicieron a Horst Pollmann en Mónaco. Se le hizo la nación, no tiene desperdicio. Pero vamos primero con el auténtico, el de Tandil. Por lo menos el de hoy, ¿no? El de hoy, más que nunca, es Pico Mónaco, el muchacho de Tandil. Otro de Tandil, porque el Potro también es de Tandil. Que ayer como ya... Y Víctor Laplace también. ¿No es cierto? Otro. Los Romeo, ¿no? Los Romeo de Estudiantes de La Plata. Una ciudad, que yo creo que es por el ambiente, que es tan lindo, tan oxigenado. Tiene un clima de vida, una calidad de vida tan linda que los que se dedican a actividades intelectuales y al deporte les va fenómeno. Bueno, ayer ganó Pico Mónaco en Hamburgo, esto lo sabe todo el mundo. Lo interesante es que batió a Tommy Haas, que es un muy buen tenista, en un partido bárbaro, con acciones y de los dos, muy, muy, muy lucida, le ganó en 2 sets, y se colocó número 10 del mundo, top 10 por primera vez en su carrera, con lo cual ahora tenemos a Del Potro en el 9 y a Mónaco en el 10. Y esto, en perspectiva de Juegos Olímpicos, es alentador. Es difícil traer una medalla de los Juegos Olímpicos, pero como se bajó Nadal, los enemigos a vencer básicamente son los dos grosos que quedaron, ¿no? Federer y Djokovic. Pero tener dos de los nuestros ahí adentro en este nivel, en este momento, por ahí se puede aspirar a una medalla. Y el otro resultado así en perspectiva olímpica es el del básquet, ¿no? Ayer jugó la selección nacional, jugó en Barcelona, ante los Estados Unidos, que tiene un equipo extraordinario, extraordinario. Yo lo hablo simplemente como cronista de la actividad, no sé yo del básquet. Pero la diferencia fue muy grande. 86-80 en el número. Es que en realidad levantaron el último cuarto. Argentina, vi un rato. Sí, sí. Pero el último cuarto la Argentina jugó notablemente mejor que Estados Unidos. Sí. Es más, ellos, los norteamericanos dijeron Argentina va a ser un gran papel en el Mundial. Son físicamente más, se mueven en la cancha más. Y sin embargo la capacidad, el orgullo de los jugadores argentinos. Bueno, Ginóbili fue una cosa monstruosa. Sí. Porque además Ginóbili no es tan grandote y ya está grande. No, es claro. Entonces tenemos desventaja de altura, de polenta física, de tamaño físico, de potencia y de edad también. ¿Qué tiene, 34? Sí, ahí está, por ahí está. Y Escola también, están todos arriba de la mayoría están arriba de los 30. Muy bien Campazzo en el comienzo. Y le pasó a Argentina las dos veces, contra España el viernes y en La Coruña. Y ayer en Barcelona, que tuvo comienzos espantosos, toda la desventaja, digamos, la acumuló en los primeros minutos cuando está sorprendido. Dicen los muchachos que es porque no están bien rodados, recién empiezan a jugar. Se supone que en el andar de los juegos van a ir encontrando su juego, su nivel, se van a ir conociendo, no se conocen, y no hubo una preparación adecuada en tiempo, sobre todo, y en exigencia, porque dice, por un ejemplo que lo daba, creo que fue Scola, que decía, o Delfino, que decía, España jugó 7 amistosos de exigencia olímpica antes de llegar a este partido, y Argentina solo jugó a nivel sudamericano, que es mucho más leve la exigencia. Yo le decía que de Mónaco íbamos a hablar porque Horst Pohlmann, este empresario alemán, chileno, de una mentalidad muy nazi, al que le hemos dedicado más de una vez algún comentario de una investigadora chilena que cuenta lo que es Cencosud, lo que es la vida cotidiana en las empresas de Pohlmann, donde incluso se sabe que de repente a las cajeras les hacen poner pañal geriátrico, porque claro, si tienen incontinencia no pueden dejar la caja, así que se hagan pis encima. Pues bien, este hombre que ha logrado, Francisco Balash, que en la Argentina creciera porque le compró a un consorcio financiero de suizos una parte de Jumbo. El 37%, con lo cual ya llega al 100% total de Jumbo. En 484, 448 millones de dólares fue la última operación que realizó, teniendo la totalidad también de la cadena Disco y de la cadena Bea también. ¿Vieron cuando el GPS, uno se equivoca, el GPS dice recalculando, sí, lo manda por otro camino? Claro. Se ve que está haciendo algo, laburando el GPS, el amigo Horst Pohlmann, porque en La Nación de ayer dice, mi amigo Guillermo Moreno está por el camino equivocado. Mi amigo. Por supuesto, ¿qué hace La Nación? Pone como título Mi amigo Guillermo Moreno. Es como Crónica de la Verdad de Enfrente. No se la quiere perder el título. Con amigos así, Moreno ya no necesita enemigos. Ya está, ¿no? Ya está. Pero es una confesión muy dura. Claro, conociendo a Guillermo Moreno no va a salir a retrucarlo. Va a decir, pero por favor, yo no soy amigo. No lo va a decir, No va a decir. Ahora, la realidad es que el nivel de concentración de la formación de precios en la Argentina en estos últimos años ha crecido a favor de los supermercados transnacionales y Coto. Es decir, salvo Coto, que es argentino y que cada tanto sale en auxilio diciendo, bueno, si tenés tal tarjeta norteamericana, de tal tarjeta de crédito, de tal banco que es norteamericano, de tal tarjeta de crédito que es norteamericana, podés venir y vas a tener, si comprás con débito tanto de descuento, si comprás con crédito tanto de descuento. Ahora, la verdad que no queremos eso. No queremos eso. Queremos un sistema de formación de precios que privilegie cadenas donde lo que hacíamos el otro día, la nota que salió en Miradas al Sur respecto de la importancia del mercado central. Bueno, pero no alcanza con un mercado central. Pues bien, Moreno cada tanto va al mercado central y se muestra ahí. Vamos a tratar de hablar con Guillermo Moreno, Vamos a tratar de hablar con Guillermo Moreno y también les voy a contar lo que dice la página web de la Secretaría de Comercio, pero primero vamos a aclarar que a partir de hoy están autorizados aumentos. Así es el segundo aumento que ya estaba consensuado para este año para productos alimenticios, básicamente, uno dice productos alimenticios y de limpieza, los que son de primeras necesidades. Es un aumento que va del 3 al 9%, el 3% se lo llevan los productos de necesidad básica y el 9% los llamados premium, los de marcas más caras generalmente. Estas marcas, y es importante declararlo, tienen casi el 50% de la participación de la provisión de todos estos insumos y son empresas multinacionales. Hablamos de Procter & Gamble, de Danone, de Niva, General Mills, Saputo, Clark, Colgate, Palmolive, bueno, casi todas ellas son las empresas que llevan hoy el 50% de esta provisión, que reitero, también refleja una concentración importante en lo que tiene que ver, como en otros sectores de la economía, una concentración importante de empresas multinacionales en un sector tan sensible como esto. Reiteramos, es el segundo aumento pautado y llega en aumentos que van del 3 al 9%, en los de la canasta básica al 3-4% promedio y ya luego aumentando hasta llegar al 9% del resto de los insumos. Estamos llegando a las noticias. El tema precios inquieta a Francisco Balash porque hay un escenario en el cual el viernes se dieron a conocer una serie de datos que muestran retroceso en la producción industrial y esto significa que en el conjunto de la economía, pese a que el sector agropecuario tiene muy buenos precios en lo que podríamos decir es el sostén de buena parte de la economía agroalimentaria, que es el precio de la soja, si bien sucede eso, en materia industrial no está pasando. Y ahí es donde se ve la fragilidad de estar tan dependiente de las empresas multinacionales, porque la caída en la industria automotriz tiene que ver con que la decisión de producir o no autos, de exportar o no autos, no está aquí, está en los grandes centros de la industria automotriz, en los centros de decisión de empresas multinacionales. De modo tal que la idea de soberanía hay que recuperarla, y sobre todo cuando uno dice, bueno, caramba, se le autoriza aumentos de precios a empresas que tienen ventajas comparativas respecto de tener altísimas tasas de ganancia, y uno dice, ¿por qué? Pues bien, en la página de la Secretaría de Comercio Interior no están los datos que permiten saber esto, así que trataremos de hablar con Guillermo Moreno. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. En AM870 vamos con las noticias en la voz de Karina Pérez. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas, la humedad 92%, cielo despejado. Declara el policía que filmó las torturas contra dos jóvenes detenidos en Salta. Roberto Barrio Nuevo comparecerá hoy ante el juez del caso Pablo Fará. Trascendió que declarará que lo obligaron a registrar las torturas bajo la amenaza de que si no lo hacía, lo iban a someter a los mismos apremios. El gobierno oficializó las tarifas de los transportes públicos sin la tarjeta SUBE. A través de una resolución publicada en el boletín oficial, se difundieron los valores que tendrán cada uno de los servicios de colectivos y trenes. Quien no posea el boleto electrónico desde el 6 de agosto, pasará a pagar 2 pesos por el pasaje de colectivo y 1 peso con 50 por el boleto de trenes. Internacionales. El riesgo país se dispara en España y alcanza un nuevo récord. El índice que mide la diferencia con el bono alemán alcanzó los 640 puntos básicos. En tanto, la preocupante situación fiscal de varios países de la zona euro golpea a los mercados. La bolsa de Madrid cae 5% y la de Atenas cede un 6%. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 8 grados 4 décimas, la humedad 92%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Si 7:33 en la República Argentina. Nos vamos a la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos con Hugo Balcone. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, buen lunes para vos, María Fernanda. Bueno, repasamos Autopista Panamericana en esta jornada con marcha intensa a partir de las distintas localidades que asimilan los ramales de Tigre, Pilar y Campana en dirección a la Avenida General Paz, en cuyo empalme hubo recién un incidente entre un auto y una moto. Autopista del Oeste y Richieri mantienen un paulatino aumento del caudal vehicular desde Ituzaingó y Tapiales, aunque por el momento sin reporte de bloqueos o accidentes. En lo que respecta a la autopista Buenos Aires-La Plata, atentos automovilistas, algunos bancos de niebla en las zonas bajas y un parque automotor que se carga desde Quilmes rumbo al Bajo Porteño. En Bernal, la salida a mano a Capital exhibe en este momento algo de demora. Allí, el conductor de un automóvil perdió el control e impactó contra el New Jersey. Puentes, Nicolás Avellaneda y Pueyrredón, algo más de tránsito liviano y pesado hacia Capital, sin inconvenientes. Seguís en estudios. Gracias. Gracias a vos, Hugo Balcone, que tengas un excelente día. Esto fue la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La verdad que pretender el desfinanciamiento del Estado en esta situación se parece mucho a pegarse un tiro en el pie. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Si este gobierno se pone de alguna manera más débil, los que van a pasarla mal son los trabajadores. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:35. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral. Claro. Que a ellos ya no les da el cuero. El horario. Les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. María Fernanda, este programa funciona más o menos. Díganos la verdad. Un 8. Está aprobado. ¿Sí? Bien. Está aprobado, chicos. ¿Y tienen por qué le bajás? Y tienen que. ¿Por qué le bajás? Si tú me un fenómeno la primera vez. No. Hicimos goles, hablamos de. No, hay que hacer méritos, no hablamos de ella, por ejemplo. Claro, más elogio para la locutora. Ah, ahí van a llegar a un 9.50. Ah, porque eso de. Yo voy a elogiarle algo. Se recogió el pelo. Cosa que las mujeres tienden a no hacer. Paredero. Mira qué lindo cuello tiene. Vamos subiendo. Bueno. ¿Qué? Hay que remarla. ¿Qué pasó? Muy bien, le queda muy bien. Salta su cuello a la vamos vista. Vamos a cobrar el próximo sueldo por sorteo, como en Córdoba. Díaz Vialet, en el municipio, que te pagan el sueldo por sorteo. El otro día son los primeros 20 afortunados. Después me fijé, son 98 los que van a cobrar, pero se va sorteando con bolilla y todos los sueldos. Lo que tiene es que esta semana se habla del la lotería, claro, porque los sorteos de las primeras viviendas son con lotería. Se habla del bingo porque Scioli firmó sin ningún problema la extensión de las licencias a los bingueros y hubo bastante oposición. Es más, yo le diría, no está terminado este juego, ¿eh? Todavía la bolilla está andando, diría un timbero. ¿Eh? Puede salir el cero, Scioli, puede salir el cero. Puede volver todo para atrás. ¿Y no va más? Puede llegar a... ¿No va más? No va más. No va más porque viene Walter Guber con una entrevista. Sí, señor. Estamos en línea con Rubén Campos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Rubén Campos, Walter Guber desde Radio Nacional, desde Buenos Aires, lo saluda. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Bueno, señor Campos, quisiéramos que usted nos pinte un perfil del nuevo presidente de la India y un poco el contexto de la situación en la India en este escenario de crisis de los países de Europa y Estados Unidos. Muy bien, pues el nuevo perfil del presidente, lo primero que hay que decir es que el cargo de presidente en la India es un cargo honorífico, con escaso poder ejecutivo. La persona clave, digamos, que tiene el poder en la India es el primer ministro, que es el jefe del gobierno, y el jefe del Estado pues tiene un rol, ya digo, más bien honorífico, de funciones institucionales, y que normalmente es un cargo que es otorgado a personas de prestigio dentro del país, pues en diversos niveles, ¿no? Un ejemplo reciente ha sido un primer ministro que era un científico nuclear, y que fue elegido por el prestigio que el programa nuclear indio pues tiene entre la ciudadanía. En este caso, la persona elegida, Mukherjee, es alguien cercano al gobierno actual del Partido del Congreso, que es el partido que ha estado prácticamente en el poder pues durante buena parte de la independencia del país, y que precisamente tiene un perfil económico, que porque ahora mismo en la India el gran debate que existe es cómo se puede gestionar el impacto que la crisis económica global está teniendo también para el país, que también tiene sus propias, digamos, dificultades o retos internos que se relacionan con lo global, pero son propiamente indios. Hay una estrategia fundamentalmente dentro, digamos, dentro del BRICS, pero y liderada probablemente por China. Por lo menos en la Argentina es menos conocido cuál es el lugar, digamos, cuál es el papel que juega la India dentro del contexto del grupo BRICS. Pues es un papel complejo, porque el grupo BRICS lo forman estados muy diferentes entre sí a nivel político, incluso con diferentes objetivos políticos internacionales. Algunos elementos sí son compartidos, y en el caso indio, como en el caso chino, brasileño, hay un deseo de jugar un rol más amplio en instituciones internacionales de las que han sido, bueno, la que su representación o poder ha sido muy limitado, y que con el crecimiento económico de estos países pues hay un compromiso conjunto, ¿no?, de jugar todos a la vez para mantener, o sea, para aumentar este poder, y eso sí lo comparten. Pero en otros sentidos hay muchas divergencias entre ellos, obviamente entre China y la India, que en el marco asiático son dos rivales políticos, económicos y muchos niveles. El ponerse de acuerdo en cosas pues es algo complejo, y en este sentido el nuevo presidente pues ahonda en una estrategia del gobierno actual del Partido del Congreso pues para dar más énfasis al tema económico, ¿no?, que es el fundamental. Y ahí los BRICS, ya digo, que tienen puntos en los que hay una estrategia común, pero al mismo tiempo cada uno tiene sus intereses particulares como país individual. Allí tiene, digamos, hay diferencias, porque en el caso de China, bueno, hay una avanzada de China sobre varios mercados. África es uno de ellos, inclusive América Latina es otro de ellos. En ese sentido, la India tiene una postura más conservadora, más retraída, más apuntando a su propio mercado interno, ¿o me equivoco? Bueno, la India lo que tiene es un peso económico menor que China actualmente. Obviamente la potencialidad de la economía india pues es muy grande, pero esa es una potencialidad. Ahora mismo, si comparamos con las cifras macroeconómicas chinas y la capacidad de inversión exterior, la de la India es mucho menor. Y esa es principalmente la razón por la que no están diversificando esas inversiones en mercados extranjeros tanto como China. Pero sí que ha habido, si hacemos una comparación en los últimos 15 años, un aumento importante de la presencia india en regiones hasta las que recientemente pues no había mostrado ningún tipo de interés o capacidad de llegada, como es la propia América Latina, en África y en otras regiones de Asia que no son las de la vecindad inmediata. En ese sentido, ya digo que no es tanto por una falta de deseo de poder tener esa capacidad de inversión, sino por una falta de capacidad. Y para tener esa capacidad es necesario para la India pues poder mantener un nivel de crecimiento como el que han tenido los últimos años, en torno al 8-9%. Y este es el crecimiento que está ahora mismo en crisis, bajando. Las últimas cifras ya apuntan a un 4-5%, y ese es el debate que hay ahora mismo en la India. El cómo, por qué estás bajando este nivel de crecimiento y qué se puede hacer para poder mantenerlo. y ahí hay, ya digo, elementos que están vinculados con la crisis global que afecta a la India, pero también elementos que tienen que ver con la necesidad, que todavía no está bien gestionada, de mejorar todo el sistema de infraestructuras indio, todo lo que es la parte de homogeneizar sus el mercado interior, porque se ha hablado de un mercado interior, pero hay que tener en cuenta que la India es una república federal y que cada uno de los estados que la conforman tienen sus propias normativas, etcétera, y que eso dificulta a la hora de que si un empresario quiere invertir en la India, normalmente lo invierte en uno de los estados de la India y no en la India globalmente, por esa falta de homogeneización. Entonces ahí hay muchos retos que son propios de la India que tienen que resolver. Profesor Campos, de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por esta comunicación con la Radio Pública de Argentina. Ha sido un gusto, muchas gracias. Francisco Balas, hoy se van a encontrar la presidenta, el gobernador de Buenos Aires, en un distrito muy particular de la provincia de Buenos Aires. Así es, en la ciudad, en la localidad de Aedo, esto es distrito de Moreno, donde es fuerte, Morón, donde es fuerte Sabatella, quien sabemos que jugó y fuerte en contra de Scioli allá en la elección del mes de octubre. Era uno de los aliados en esa colectora que tenía el kirchnerismo, así que van a tener lugar hoy, sí, exactamente, a las 11 de la mañana van a estar inaugurando una fábrica de electrodomésticos, y aparte van a hacer una teleconferencia con Mendoza, con Córdoba también. En una localidad que es una de las estaciones del ferrocarril Sarmiento, convengamos que ayer, 22 de julio, se cumplió un mes aniversario, el quinto, de la tragedia de Once, y todos dicen que la semana próxima, es decir, concretamente el lunes o martes de la semana que viene, Claudio Bonadío, que es el juez federal que tiene la causa de la tragedia de Once, tomaría medidas durísimas. Están procesados los Siriglianos, están imputados los Siriglianos y están imputados dos ex subsecretarios de transporte, Jaime y Schiavi, además del maquinista, que ha sido un poco el caballito de batalla de la empresa de los Siriglianos. Todos recuerdan cuando salió, sí, un ingeniero Sirigliano, no uno de los... Un primo de ellos. Un primo de ellos, que es gerente de operaciones, salió a decir la culpa es del maquinista, en la estación 11, rodeado de guardaespaldas, ¿no? Pues bien, eso, por una u otra causa, de algún modo se cayó. El fiscal dijo, bueno, además, acá pido que se hagan pericias contables, el juez dio lugar a eso, y se iniciaron una serie de pericias que llevan a que lo que esté en tela de juicio hoy, además de las responsabilidades penales por los muertos y los heridos, son las responsabilidades penales por el no mantenimiento y no seguridad en la operación. Adrián Corol, usted de esto ha tenido y mucho que ver, porque yo recuerdo que los Siriglianos en algún momento le hicieron saber. Sí, cuando pasó aquello de Once, esta tragedia, y dimos a conocer acá, hoy más que nunca, las grabaciones de cómo funcionaba internamente en un día común el Sarmiento, con el freno largo, con los pasajeros dentro del tren y con las órdenes de sigan, aunque no ande el freno, después lo arreglamos y ese tipo de cosas. Tuve una persona asesorada de la empresa que se reunió conmigo para contarme cuál era la opinión de la empresa, lo que están investigando en aquel momento, y muy preocupados por aquellas grabaciones, especialmente si estas grabaciones habían salido de la fraternidad. Me preguntaba, ¿pero esto salió de la fraternidad? Y yo decía, pero yo no los conozco. Pero ven no, internas nada, en todos lados. Nada que ver. Esto vino de unos radioaficionados que escucharon y me hicieron llevar material. Y recuerdo que tenían todas las miradas puestas en Marco Antonio Córdoba, en el maquinista, y ya en aquel momento habían visto que los celulares no eran los que ellos pensaban que eran, que el tipo venía hablando por celular. Decía, el tipo viene hablando por celular, y en ese momento me dijeron, no venía hablando por celular. Yo creo que no es casualidad el hecho de que sea un bonaerense como Florencio Randazzo el que finalmente se haya hecho cargo de la operación del transporte, porque mucho tiene que ver el proyecto que tenga en la cabeza el kirchnerismo respecto de la disputa electoral, tanto en las de medio término de 2013 como en las elecciones para suceder al actual gobernador Daniel Scioli. No es casual que sea Florencio Randazzo el que tomó esto en un momento donde ya se han anunciado inversiones, digamos, uno podría decir son muchas, son pocas, pero yo el otro día estaba con alguien que mucho sabe de transporte y le dije, pero en Once Alguien que tuvo mucho que ver con la gestión pública en transporte. Le digo, pero no sé, le digo, yo fui a la estación y no andaban los parachoques. No, no, dice, pero no andan en ningún lado. Le digo, pero en Constitución están, pero no andan bien. Y yo digo, caramba, alguien que me lo dijo y que tuvo responsabilidad, participación en todo eso, y está diciéndome algo que no está publicado en ningún lado, ¿eh? Estos sistemas de amortiguación que están al final de los andenes, en las terminales, hay que convenir que en una terminal, uno cuando se termina, hay mampostería enfrente, de modo que si no hay algo que frene, no es que el tren descarrila, se incrusta, que es lo que sucedió en Once. Uno dice, esa amortiguación, ¿cuánto incide a la hora de una tragedia así? Probablemente muy poco, pero estamos diciendo pasaron 5 meses. Entonces uno dice, bueno, uno espera que más allá de que Bonadío haya sido subsecretario de Corach, patatín patatero, esto también sirva de algún modo de llamado de atención de que esta Secretaría de Transportes, que está en manos de alguien que no es de Buenos Aires, que no conoce, además me lo decían, este hombre, Alejandro Ramos, es un hombre cuando le decían, no, la FATAP, ¿cómo? ¿La qué? ¿La UTA? ¿La qué? Es decir, no conoce, porque claro, vino de otro lugar, a lo mejor es un cuadro político extraordinario, pero, digamos, es imprescindible que se cambien las modalidades de concesión, que se cambien los sistemas de contralor, que no solamente se invierta más plata, sino que la modalidad de los concesionarios sea completamente diferente. Me decía esta persona con la que me reunió, no, los sistemas de concesión son iguales que en los 90, pero se modificaron. No se modificaron los sistemas de concesión. Entonces quiere decir que lo que se audita es simplemente que no haya evasión fiscal, que no haya evasión impositiva, que si el Estado le da un peso, el otro confirme que invirtió un peso, pero no la direccionalidad de ese peso. Entonces decís, bueno, caramba, todavía hay muchos debates, esperemos que esto no se debata por una tragedia, sino que realmente se pueda avanzar y que la presencia de Florencio Randazzo, un tipo muy experimentado, un dirigente político del calibre de Randazzo, sea realmente una impronta importantísima. Seguramente hoy estará Randazzo al lado de Scioli. Se prevé eso, se prevé que estará por lo menos parte del gabinete hoy y acompañará a la Presidenta en la inauguración de esto ahí, de esta fábrica de electrodomésticos, sí, sin duda. Le comento que Mario Caputo, quien fuera vocero de Randazzo durante años, hoy es diputado provincial, hemos charlado con él, uno de los que llevó adelante el tema de cómo la reforma impositiva sobre el revalúo de la inmobiliaria rural. Mario Caputo es uno de los autores, o el autor, de un proyecto de estatización del juego en la provincia, cuando este sábado el gobernador dijo, bueno, les voy a extender la licencia a los bingos. Quiere decir, está claro que Randazzo, que es un tipo muy cuidadoso, de una manera no confrontativa, tiene a uno de sus alfiles muy importantes en la legislatura con una propuesta que va en dirección completamente opuesta a la que tiene pensada Scioli para el juego en la provincia de Buenos Aires. Así que seguramente en esto que uno dice, van a estar Randazzo, va a estar Sabatella, en un distrito que más bien le es esquivo a Scioli, para Scioli, ¿dónde fue la reunión donde la presidenta no le habló a Scioli y decía qué bueno que es este empresario, qué buen currículum que tiene? ¿Qué fue aquí? General Rodríguez, exactamente. Sí. Bueno, exactamente. Así que me canchas parece difíciles para hoy Scioli, me parece que va a tener. Y en dos semanas tiene la comisión Candela Scioli, también es interesante este tema que se está llevando adelante en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y posiblemente sean citados a declarar Ricardo Casal y Hugo Matzkin, ministro de seguridad y jefe de la policía bonaerense. Mire, yo le voy a decir una cosa, a mí me parece primero que los comunicadores tenemos que ser cuidadosos, pero nunca esquivarle la agenda, ¿no? Porque yo hay muchos, uno agarra algunos medios hoy que prefiero no nombrarlos y van por la tangente. Y digo, me parece que le hacen un flaco favor, porque hoy el debate que hay es sobre gestión. Digamos, si hay que extender la licencia a los bingos para que sean esos empresarios que ganan fortunas, los que paguen el medio aguinaldo, es una mala educación. Mala educación política, mala educación para los chicos. Es mala educación. el juego es algo que no es bueno que los chicos digan: mamá, mamá, ¿quién hizo que te pagaran el aguinaldo? Ay, los vingueros, Angelis, querido. Angelis. Ay, los vingueros. Entonces, cuando sea grande, quiero ir al bingo. Quiero tener un bingo, mamá. Mamá, quiero ir al bingo. No, nene, te va a hacer mal. No, no, pero el gobernador... Entonces, discutamos de gestión. Ahora, si alguien pretende que los comunicadores nos ocupemos de otra cosa, bárbaro. Pongamos una sala que es bastante grande acá y empezamos de la mañana. ¿Usted, Hugo Perdido, no se anima a cantar Colorado el 25? Pero ya te lo canto. Ya. No será por... Y no será Percodere que lo dice. Ni para hinchar las bolas. Teléfonos para los que digan, pero ¿viste qué tipo de programa? ¿Y la nave va? ¿Dónde va la nave? 4999-8704, 999-8700 o 0810-222-0870. 0810-222-0870. Por Twitter también te podés comunicar con nosotros en @hoymasquenunca. En estos días en que no hay fútbol, porque faltan 15 días para que empiece el campeonato, quienes hayan mirado televisión para despuntar el vicio el fin de semana, habrán notado que Diego Maradona fue una de las grandes figuras del fin de semana, ¿no? Estuvo en TVR como invitado especial. Yo creo, sospecho que la producción de TVR se habrá quedado con un par de informes afuera del aire, porque Maradona acaparó todo. Fue como... Fue impresionante. Sí, sí, cuando, yo cuando vi ese hincha que pasaron que hablaba de él y él me miraba el video, increíble. Y la anécdota de la señora de Parque de los Patricios que fue a Dubái, extraordinaria. Sí, y la volví a ver anoche en 678. Ah, claro. Y otra vez me tiene una cosa Maradona que es que cómo te maneja, porque a mí me emocionó las dos veces que lo contó. Mirá que digo, este está jugando conmigo, está jugando con mi corazón. Lo logró. Para la agenda futbolera, lo que dijo Maradona de más relevante fue, por supuesto, lo atendió de nuevo a Riquelme, que es su viejo pleito de la época del Mundial. Insistió con que Boca es el 70% del público en la Argentina. En rigor, es un 41,5% la hinchada de Boca en el país. Y el segundo es River Plate con 31,8%. Esas serían las cifras. El tercero viene muy lejos, Independiente, 4,8%. Después vemos el resto. Pero mirá la distancia que hay entre los dos. Entre Boca y River suman el 70%. La atención que le puso Maradona al caso Riquelme, pegándole, traición, la verdad, todas esas cosas, fueron uno de los datos. Pero lo más interesante es que Diego dijo que no le interesa en este momento ser técnico de Boca Juniors porque hay un técnico que está haciendo una campaña brillante que es Falcioni. Bueno, ahora bien. Cuando Diego Maradona te dice, mirá que voy a tirarte el penal a aquel ángulo, quiere decir que lo está tirando para el otro, te lo va a tirar al otro. Es como los grandes jugadores, si Messi se perfila que te va a gambetear para este lado, ya sabes, no sabes qué. Y como un gran actor, donde además del texto tenés que leer el subtexto también de lo que nos está diciendo, pero le pasa. Claro, estaba mirando ahí a los muchachos que conducen, ¿no? Sí. Mira con un de reojo al público presente, mira el monitor, ¿no? Y vos no sabés para qué lado va a salir Maradona. Estuvo bien, lo que dijo es correcto. Pero me parece que en Boca, si jugamos un poquito la estrategia, en Boca en estos 15 días. Y en las primeras fechas se va a definir la estrategia del año. Una pregunta que yo no puedo dejar de hacerme es, Durán Barba, el famoso asesor de Mauricio Macri, hombre de las llamadas. ¿A quién quiere de técnico en Boca? Porque vos fíjate que Maradona se sienta en la pantalla de televisión y rompe el rating. Y estuvo el sábado de la noche y estuvo hasta anoche, hasta esta madrugada lo están pasando todavía. Entonces, ¿quién le conviene más como caja de resonancia? ¿Un Julio Falcioni que acaba de perder a Riquelme o... un Palermo, un Maradona que convocan multitudes de periodistas para cubrir cada cosa que dicen? Entonces, ahí me parece que hay una definición estratégica que hay que mirar para dónde va. En lo estrictamente futbolístico, Boca tiene una clave. Corol, te miro a vos que sos... socio de la institución. Socio. ¿Sabés cuál es la clave de Boca, más allá de que se fue Riquelme? Es, primero la va a resolver Falcioni, si el Pochi Chávez... puede reemplazar a Riquelme. Esa es una primera cosa que la va a ver andando. Si no se da, Falcioni lo va a arreglar, porque va a jugar con su 4-4-2. Pero el tema de fondo de Boca, y acá es donde Durán Barba y Angelici tienen que jugar mucho, es la venta de Insaurralde. Si Boca vende a Insaurralde, yo lo tacho de los candidatos para el título. Si Boca mantiene a Insaurralde, con lo que tiene, te lo mantengo anotado para pelear el título. Y Ustari es un chico más. Ustari es de América, querido. Claro, es, lo mejor que tiene hoy por hoy Ustari es que es de América, del pueblo de Hugo Paradero, que es paisano de Hugo Paradero. Porque Ustari es uno de los tantos casos, como ahora se va Mouche, se va el Patito Rodríguez, tantos casos de chicos de porvenir extraordinario que tienen que hacerse ricos, porque ¿qué va a hacer? Yo, si fuera mi hijo, le digo, andá, nene, que así papá no tiene que madrugar tanto, hasta que hace unos mangos. Esta es la triste realidad. Pero Ustari se fue de acá siendo el mejor arquero en proyección del mundo. Y terminó como terminó, hace 14 meses que no juega, lesionado, terminó en el Getafe. Entonces, por eso, la triste realidad es que por eso vuelve al fútbol argentino. De todos modos, es un chico de gran talento. Y si se recupera, le puede dar a Boca un par de temporadas de alto brillo. Mientras tanto, vamos sacándole punta al lápiz. Boca se desprendió de 8 jugadores, ¿eh? Entre ellos, Roncaglia, otra baja importante. A Riquelme ya lo mencionamos. Es fundamental que no se vaya Insaurralde. Por lo menos así lo veo yo. Gracias, Nimo. Afilador. Afilador, para tu cariño allá. ¿Saben que yo me subí al 68, línea 64, colectivo domingo a la tarde, soleado? No, este es Brian Chumbrerone y Silvio Cataño de Glorias Porteñas. Pero ayer en el colectivo subió un pibe de unos 20, 22 que cantaba esto. Dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la cantaba muy bien con la guitarra y con todo, el pibe que con un trío, son dos guitarras y un bandoneón y él en la voz, están grabando su primer disco. Entonces yo, pues, cuando pasó el sombrerito, que era un sombrerito ambicioso, chiquito sombrerito, le puse $200, era lo que tenía ahí en encima, andaba con poca plata, y le pregunté, pero ¿y por qué cantás esto? ¿Porque está de moda el tango, la ranchera? Porque no, porque me gusta, dice el tipo. Y abrió los ojos y, como lo cantaba y con el sentimiento que ponía, la verdad que le creí. Alberto Castillo, a 10 años de tu muerte, a ver si estás vivo. Emiliano se llamaba el chico y Alberto Castillo se llamaba Alberto De Luca, ginecólogo, que un día en la Facultad de Medicina lo escucharon cantar y dijeron, che, este puede ser que vaya para... ¿Qué? Le dieron 100 barrios a Buenos Aires. No tenía tantos, pero gracias a él tuvo 100 barrios porteños. Campanella en Luna de Avellaneda lo inició la película haciéndolo atender un parto. Chino Laborde era el Alberto Castillo de la película. Vos tenés que seguir bailando, amigos. Están los auténticos decadentes que tuvieron el buen tino de llamarlo Alberto Castillo para que cantara con ellos allá en los 90. Sigue el baile, sigue el baile. Dicen que el doctor De Luca, que engolaba, que tenía su estilo, que la mandaba de costado la letra, cachó que cuando cantaba, venía la gente en vivo ahí, la gente se meneaba bajo cuando él hacía eso. Al compás del tamboril, la comparsa de los negros. Siendo las 8 de la mañana, un minuto, vamos a la información en la voz de Karina Pérez Pinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas, la humedad 92%, cielo despejado. El gobierno bonaerense pagará esta semana el aguinaldo a los estatales. Desde la gobernación estiman que el pago se efectivizará entre el miércoles y el viernes. Desde recién entonces, el Banco Provincia contará con los 600 millones de pesos que hoy tiene previsto depositar la ANSES. La Federación de Educadores Bonaerenses reclamó que no se descuenten los días en que los trabajadores realizaron paros. Confirman que la presidenta Cristina Fernández inaugurará el complejo intercultural bilingüe de Pampa del Indio. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llegaría a la provincia el próximo 7 de agosto para inaugurar, junto al gobernador, el complejo intercultural bilingüe de Pampa del Indio. Con más de 4.000 metros cuadrados, se espera que el complejo albergue cerca de 1.000 estudiantes. Al respecto, el gobernador Jorge Capitanich dijo: nosotros estamos planificando el 7 de agosto la presencia de la presidenta. Yo hice toda una revisión, estuve recorriendo todo el predio de la Escuela Bilingüe Intercultural, estuve recorriendo todos los alrededores.